conmigo. Y yo sé que me estás deseando. Por orgullo me haces un desprecio. A mostrarme que no andas rogando. Pero a ti el corazón te lo dice, que con ansia me estás esperando. Tus ojitos me lo están diciendo, que me quieres con todas tus fuerzas. Es mejor que desistas de orgullo y comprendas que sufres de amor. Nadie más como yo te ha querido, ni te pueden querer como yo. Así es mi amor. Ya sabes cómo te quiero. Así es mi amor. Así soy yo, corazón. Así es mi amor. Ya sabes cómo te quiero, así es mi amor, así soy yo, corazón.